mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 18. David entonces reunió a los hombres que estaban con él y nombró generales y capitanes para que los dirigieran. Envió las tropas en tres grupos: un grupo bajo el mando de Joab, otro bajo el mando del hermano de Joab, Abisaí, hijo de Sarbia, y el tercero bajo Itaí de Gat. Entonces el rey les dijo a sus tropas: yo iré con ustedes. Pero sus hombres se opusieron terminantemente e insistieron: no debe ir. No debe ir. Si tenemos que salir en retirada y huir, aunque maten a la mitad de nosotros, no cambiaría nada para las tropas de Absalón. Es a usted al que buscan. Usted vale por 10,000 de nosotros. Es mejor que se quede aquí en la ciudad y nos envíe ayuda si la necesitamos. Si ustedes piensan que ese es el mejor plan, lo seguiré. De modo que se quedó al lado de la puerta de la ciudad, mientras las tropas marchaban en grupos de cientos y de miles. Entonces el rey les dio esta orden a Joab, a Abisaí y a Itaí: por consideración a mí, traten con bondad al joven Absalón. Y todas las tropas escucharon que el rey daba esta orden a sus comandantes. Desayunamos. Segunda de Samuel, capítulo 18, verso 1 al 5. David armó su ejército en tres grandes grupos. Estos hombres lucharían contra todo Israel por la lealtad y el amor que le tenían a su rey. Ojalá nosotros podamos demostrar esa lealtad al Señor, sin importar qué tengamos que hacer, cuánto debamos humillarnos, hacerlo todo por amor a nuestro Señor y Rey Jesucristo. ¿Te animas a hacerlo?